Luego vine a la India y hallé que allí las gentes se engañaban de igual manera, persistiendo en las mismas viejas tradiciones, tratando a las mujeres con crueldad. Al mismo tiempo se tenían por muy religiosos y se pintaban sus rostros con ceniza. En la India podrán tener los libros más sagrados del mundo, podrán tener las más grandes filosofías, podrán haber erigido templos maravillosos en el pasado, pero ninguna de esas cosas pudo darme lo que yo ambicionaba. Ni en Europa ni en la India pude hallar la felicidad. Seguí vagando en busca de esa felicidad que yo sabía que tenía que existir. No era la mía una convicción meramente intelectual o emocional. Era como la oculta perfección que no puede ser descripta, pero de cuya existencia estamos ciertos. No puedes preguntar a un capullo cómo se abre, por qué modo da de sí su aroma, a qué hora de la mañana desabrocha sus pétalos al sol. Mas si observan atentamente, si inquieren con cuidado, descubrirán ustedes mismos la oculta belleza de la perfección. Careciendo aún del fijo propósito de que se deriva la gran alegría de vivir, marché a California. Las circunstancias me retuvieron allí, pues mi hermano estaba enfermo. Allí, entre montes, vivimos en una pequeña casa en un retiro completo, atendiendo nosotros mismos a nuestras necesidades. Si desean descubrir la verdad, deben apartarse del mundo por algún tiempo. En aquel paraje recoleto, mi hermano y yo hablamos mucho juntos. Meditábamos, tratando de comprender, pues meditar con el corazón es comprender. Allí, mi ser se replegó naturalmente sobre sí mismo, y aprendí que en tanto no tuviese ningún objetivo o propósito definido en la vida, me vería como el resto de la humanidad, lanzado de un lado para otro como lo es el barco en la procela. Concibiéndolo así, después de rechazar todo lo secundario, fijé ante mí mismo el objetivo. Yo deseaba penetrar en la felicidad eterna. Yo ansiaba alcanzar la meta última y fundirme con ella. Quería beber de la fuente de vida. Ambicionaba unir el principio con el fin. Determiné que esa meta era mi bien amado. Y ese bien amado no es otro que la vida. La vida que alienta en todos los seres y en todas las cosas. Yo quería destruir la separación que existe entre el hombre y su meta. Me dije a mí mismo que, en tanto que hubiese este vacío de separación entre mi meta y yo, tendría que debatirme con el descontento, la zozobra y la duda. Habría para mí una autoridad a la que tendría que rendir obediencia y sumisión. Mientras haya separación entre tú y yo, ambos seremos infelices. Así, comencé a destruir todas las barreras que antes yo mismo había erigido. Comencé a rechazar, a renunciar, a desechar lo acumulado, y paso a paso me acerqué a la meta. Me he esforzado y he caminado hacia la eterna luz que es mi objetivo, que es el objetivo de toda la humanidad, porque es la humanidad misma. Todos los barrancos, todo lo que obstaculiza y lastima es transitorio y pasa. Bien que padecí, mas me dispuse a libertarme de todo lo que me ligaba, hasta que al fin me uní con el bien amado, penetré en el mar de liberación y establecí esa liberación dentro de mí mismo. La simple unión con el bien amado, la vía directa hacia la meta, que es la eterna vía, infunde éxtasis a la vida. Si buscan la verdad en los dominios de la ilusión, en los dominios del intelecto o de la mera emoción, o solo en el mundo físico que conocemos mediante los sentidos, jamás la encontrarán. Y sin embargo, cuando la descubres, te percatas de que está contenida en todos ellos. No puedes separar la vida de ninguna de sus expresiones. Y sin embargo, tienes que distinguir entre la vida y sus expresiones. Porque al principio, traté de separar la vida de la meta, porque para mí la vida era una cosa y el conocimiento otra. Todo se me hizo confuso y me volví en busca de apoyo hacia la tradición, la resignación, la satisfacción y los consuelos usuales. Cuando percibes la luz de tu meta, te guías por ella como un barco se guía por un faro en una costa oscura. Cuando hayan gozado de esa visión de perfección, esa oculta gloria que no puede ser explicada por medio de palabras, que está más allá de teorías intelectuales y de las excitaciones meramente emocionales, ella les servirá de eterno guía, arrojará luz sobre su sendero, y cualquiera que sea su experiencia alcanzarán la meta. El logro de la plenitud no es para los pocos, sino para todos, en cualquier etapa de la evolución que se halle. Podrán percibir al bien amado cuando hayan aprendido a traducir las penas y placeres ordinarios de la vida en términos de eterna verdad. Si son capaces de interpretar toda experiencia a la luz de su meta última, entonces llegarán a unirse con esa meta. Porque estoy unido eternamente, inseparablemente con mi bien amado, que es de todos el bien amado, que es tú mismo, querría mostrarte el camino. Porque el dolor, la tristeza y la duda te atenazan. Mas tan solo puedo servirte de indicador del camino. Debes contar con la fuerza de tu propio deseo a fin de alcanzar la meta. Debes experimentar la pena y el dolor en ti mismo. Debes luchar tú mismo. Tu deseo debe partir de lo más íntimo de tu alma. Tiene que ser el resultado de tu propia experiencia, porque solo mediante ella colmarás tu vida. Hablándoles de mi plenitud, no deseo crear autoridad, porque si creo autoridad en sus mentes, destruiré con ello su propia percepción de la verdad. Quiero hacerles aspirar el fresco aire de la montaña, mas si buscan mi autoridad, permanecerán en vuestro negro valle de limitaciones. Es para ustedes mucho más fácil seguir y adorar ciegamente que comprender y así en verdad liberarse. Hasta que pude identificarme con la meta última, que es de todos el bien amado, que es la fuente y el término de todo, no quise decir que había encontrado. Y encontrando, me había convertido en el bien amado. Hasta que pude unirme con lo eterno, no pude dar de la verdad a otros. Hasta que estuve cierto de haber encontrado la meta perdurable, no quise decir que era el maestro. Ahora que he encontrado, ahora que he fijado el bien amado dentro de mí mismo, ahora que el bien amado de yo mismo, yo les quiero dar la verdad. No que deben recibirla con autoridad, sino con comprensión. No importa el que la acepten o la rechacen. Cuando una flor se abre y da al aire su perfume, no cuida de que el transeúnte no se deleite en su fragancia. He pintado mi cuadro sobre la tela en blanco y quiero que lo examinen críticamente, no con ceguedad. Deseo que, a causa de ese cuadro, creen para ustedes otro cuadro. Deseo que amen el cuadro mismo, no al pintor del cuadro. Que amen la verdad, y no a aquel que la trae. Ámense a ustedes mismos, y entonces amarán a todo el mundo. A fin de alcanzar la liberación, no es necesario afiliarse a organización alguna, porque estas son limitadoras, ligan, atan en una forma particular de culto y creencia. Si anhelan la libertad, lucharán como yo he luchado contra autoridad de toda especie, porque la autoridad es la antítesis de la espiritualidad. Si yo hoy hubiese de hacer uso de autoridad y ustedes aceptaran mi autoridad, ello no los haría libres, solamente estarían siguiendo la libertad ganada por otro. Al seguir la libertad de otro, se atan todavía más fuertemente a la rueda de las limitaciones. No permitan que su mente o su corazón se vean sujetos por nada ni por nadie. Si lo permiten, establecerán una nueva religión, un nuevo templo. Al destruir cierto repertorio de creencias, estarán erigiendo otro repertorio de creencias. Yo lucho contra todas las tradiciones que sujetan, todos los cultos que limitan, todos los partidismos que corrompen el corazón. Si desean encontrar esa libertad hacia la cual yo quiero indicar el camino, empezarán, como empecé yo, por sentir descontento, por declararse en revuelta, en íntima oposición contra todo lo que los rodea. A menudo emplean la frase, haremos lo que se manda. ¿Quién lo manda? Yo no deseo ser jefe de nadie, mandar nada a nadie. No quiero tener jamás autoridad. Quiero que se manden ustedes mismos. La vida es simple y magnífica, amable y divina, pero pretenden que toda belleza y la frescura del amanecer y de la queda noche sean aprisionadas y contenidas en estrecho círculo para que así podrán adorarlas. Vayan a la orilla del mar alguna noche, cuando sopla la fresca brisa y ondulan las hojas de hierba y los granos de arena giran en el aire y los árboles menean sus ramas y las olas del mar rompen unas sobre otras. Quieren recoger y contener toda esa belleza en un estrecho templo. No necesitan creencias para vivir la vida noblemente, y sin embargo dicen, tengo que adorar a dioses, tengo que celebrar ritos, tengo que frecuentar templos, tengo que seguir esto y hacer esto otro. Es un eterno tengo que. Esa manera de vivir es también una manera de no vivir. Hagan una u otra cosa, no erijan en torno mío un templo más. En él no se me podrá aprisionar. Yo deseo ser su compañero, ni más ni menos que lo es el fresco azote del viento. Deseo libertarlos de sus limitaciones, estimular en ustedes la creación individual, la individual perfección, el individual realce. El yo puede ser purificado y verdaderamente trascendido tan solo cuando ha desarrollado su propio individual realce hasta la perfección, no cuando es sujeto dentro de limitaciones, tradiciones, formas y todo el innecesario aparato que piensan esencial a su bienestar. No se dejen atar por mí ni por nadie. La felicidad está dentro de ustedes mismos. Salí a encontrar por mí mismo la finalidad de la vida y la encontré sin necesidad de la autoridad de otro. He penetrado en ese mar de liberación y felicidad en el que no hay limitación ni negación, porque él mismo es la plenitud de la vida. A causa de que al cabo de mi larga jornada hacia la plenitud y la perfección, he alcanzado esa perfección y fijado en ella mi corazón, y porque mi mente está tranquila y es eternamente libre, de esa mi comprensión quisiera dar a todos.